bastante. Tengo que apagar la luz para mirar la luna y encontrar respuesta. Tengo que cerrar los ojos, sentirme respirar o darle tiempo al tiempo. O tengo que dejar de amarte para que así por el fin te enteres que te amo. Siempre mi amor.